Qué bien traído está, ¿eh? Lo ha descubierto usted ahora. O sea, que mi única ventaja es que, por ejemplo, la Condesa de Fenosa va a ir al infierno. No va a ir al infierno. ¿No? No, no va a ir al infierno porque siempre encontrará alguna indulgencia plenaria. ¿Oyendo Radio Toledo? No, Radio María. Radio María. Pero de verdad tendrían que ir al infierno, ¿no? Pero un conde del infierno. En la Edad Media, la usura, en el hecho de que el dinero produjera intereses, incluida en mínimas cantidades, estaba prohibidísimo. Fíjese ahora. El dinero produciendo. Pero ha tenido usted un descubierto. Usted ha tenido un descubierto y le han. Generalmente vivo en descubierto. Y ha descubierto lo del descubierto. Vivo en descubierto. Claro. ¡Ay, qué alegría! ¡Van a ir al infierno! Es que usted, a mí lo que me llama poderosamente la atención, don Carlos. Mario Conde va a ir al infierno. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que usted no haya descubierto hasta el día de la fecha que los bancos ganan dinero prestándolo muy barato y cobrándolo muy caro. No, eso es lo que no me llama poderosamente la atención. He visto la. He sido hoy cuando he visto la luz pensando claro. Que van a ir al infierno. ¿Y de qué cree usted que vivían los bancos? De López van a ir al infierno. ¿Seguro? De comprar el dinero muy barato y venderlo muy caro. ¿De qué creía usted que vivían? No, si yo sabía que vivían de eso, pero ya. ¿Qué ha sido lo del infierno? Lo que me ha dado que le ha iluminado. Fíjese, los de López. Yo soy un entusiasta del infierno porque me parece una manera de. Va a haber un ambiente horrible. Se odian todos a todos. Y lo pasan fatal. Lo peor del infierno es que esos señores que presuntamente en tantos chistes lo pasan estupendamente, el ambientazo que va a haber. ¿Qué va? Porque lo típico, lo clásico, lo específico es el odio entre ellos. Don Alberto, hay un poco de cachondeo en el infierno. Mucho. Mucho. Lo pasan fatal. Lo que pasa es que Don Alberto no quiere acojonar, pero no dice. Los cómplices de la usura también, es decir, los directores de sucursal también van a ir al infierno. Me han dicho que te cogen por los... Y los interventores. Te cogen por los pelos y te meten en una caldera de agua hirviendo y luego en una caldera de agua fría. Y eso se llama sauna. Eso es lo que me gusta. A la gente se llama sauna finlandesa. A la gente un poco movida. No hay nada de eso. A ver, ¿cómo es lo que me gusta a mí? El cachondeo. A ver, ¿cómo es el infierno? Don Alberto. A ver, don Alberto, usted que estuvo allí. Carencia de Dios y pérdida del amor y de la esperanza. No, hay una cosa peor. Lo dice Dante en la entrada del infierno. Hay un cartel que dice... Lasciati ogni speranza voi che entrate. Acabo de decirlo, carencia de Dios, carencia del amor. Cualquier esperanza vosotros que entráis aquí. Pérdida del amor y de la esperanza. Odio a todos los demás. Pero vamos a ver. Al final van a perdonar. Nada, pero al final hay cachondeo. No hay cachondeo. Donde no hay más que odio y pérdida de esperanza, no puede haber cachondeo. Bueno, se lo voy a explicar de otra manera. Y arriba hay cachondeo. Arriba está el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. ¿Pero hay cachondeo o no? A mí lo que me molesta... Pues yo creo que sí. Don Alberto, ¿sabe lo que me molesta el cielo? La hora del concierto, que tienes que ir con la lira... Lo han abolido. A mí eso me molesta. Lo han abolido. ¿Y a usted quién se lo ha dicho, don Alberto, que lo han abolido? A las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Los maitines, claro. Oiga usted, hombre, no. Y además ir con ellos. Y alita, ¿no? ¿Usted me imagina dónde iba a ir con alita? Con alita. A mí ya me puso alita desde el primer tropezarme. Anda que no se rebotó ni nada. Tropezarme con ciertas criaturas aquí, hombre. Poco atractivo. Deberían de darle otro... Sí, otro aire. Otro look. Bueno, entonces usted dice que no hay tampoco en el cielo así como mucha risa, ¿no? Yo siempre dice una cosa. Oiga, ¿y en el purgatorio habrá un poquito? Pero a ver, hombre, déjele, que él es el que está en santidad. Yo siempre dije muy simple que hay tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. La fe en la virtud del infierno. Lo ha dicho usted y toda la iglesia. La fe en la virtud del infierno. ¿Del infierno? En el infierno, como dice el apóstol Santiago, los demonios creen y por eso tiemblan, porque saben... Claro. Gracias a la fe, que jamás saldrán de allí. Eso lo dice Santiago. El apóstol Santiago. El apóstol Santiago. Sí. La virtud del purgatorio es la esperanza, es la certeza de que se saldrá de allí. Y la virtud del cielo es la caridad, es el amor. Es la plenitud del amor, el estar enamorado de Dios y de los demás. Y según San Pablo, la más excelsa de todas las virtudes. Así es. Bueno, hombre, pues muy bien, pues oye, ya está, claro. Eso está bien definido, tal como lo ha hecho Alberto. Porque ha hecho un distingo que está muy bien hecho, ¿eh? Claro. Las tres virtudes. Claro, de todas maneras, yo si al cielo han ido casi todos los que dicen por ahí que van, no sé. Pero como es muy grande lo que has dicho. Mire, don Alberto, mire. ¡Oh, qué maravilla! Pero esto es un anticipo del cielo. Son unos bollos que nos han traído unas amigas de Alberique, en Valencia, que se llaman Mari Carmen Monzó, María Solución Sales, Marisa Herbán y Juli Sanz. ¿Y por qué no se han quedado unos bollitos? Pues no, se llama pan quemao. Tiene una pinta casera muy rica, ¿eh? Se llama pan quemao. ¿Y yo cómo está en Borja? Me han dado unos dulces de postre en Borja. De San Francisco. Del siglo XVI. Sí. ¿Pero dónde? ¿En el monasterio de Veruela? No. En la ciudad de Borja. es clasito. Oiga, pero esto es para mojar, ¿eh? Y esto es para mojar o para comer a seco. Y don Alberto, en la cosa de la comida, es como aquel, como aquella maravillosa frase de Groucho Marx cuando entró y vio una mesa con 200 o 300 platos todos puestos allí, y lo vi y dice: ¡hombre, comida! ¡Mi plato favorito! Exacto, exacto. ¿Por qué vamos a poner distingos donde la naturaleza no los hace? Comida, mi plato favorito. Bueno, les advierto una cosa, ¿eh? Y está contrastado, ¿eh? Los ejercicios físicos bruscos multiplican el riesgo de infarto. Ya lo hemos comentado. Sí, eso. El inventor de las carreras esas que se daban. La gente murió entre horribles dolores a los 35. Eso se estaba viendo venir. Mire, dice, una actividad física moderada alarga la vida. Los esfuerzos violentos la cortan. Y esta es la contundente conclusión que se desprende de un exhaustivo estudio norteamericano que ha cuantificado los aspectos contraproducentes de la actividad física. ¿Tiene que ser contundente? Simplemente una eso es lo que dice la noticia. ¿Tiene? Pero no se nota que sea contundente. Hay un ejercicio moderado que es maravilloso, que es pasear. Mire. Dice, con un amigo... Cuidado con esto, que es muy importante. Amigo, voy a hacer una vuelta. Dice, los resultados del estudio indican que un ejercicio violento, como correr al sprint para pillar el autobús... ¿Qué pasas, no? Y ya, si quieren ustedes callar, por favor. ¿Quieren de comer y oigan a don Miguel Ángel? Se llama... ¿Quieren de comer? Dice. ¿Qué pasa eso del sprint? Ya nos lo contó el otro. ¿Qué tal si le hablan de eso? No, coño, lo vengo diciendo desde hace 40 años. Si no se han enterado todavía de que al micrófono... Oiga, yo estoy aquí apegado al canuto, estoy yo. Bueno, pues dice que los resultados del estudio indican que un ejercicio violento, como correr al sprint para pillar el autobús o trasladar muebles en una mudanza, multiplica por 100 el riesgo de sufrir un infarto en las personas que practican deporte menos una vez por semana. Eso es lógico. Advertencia, ¿eh? ¿Por qué dejé yo de jugar al fútbol a los 50 años? Claro. Con lo bien que lo hacía. Yo. ¿Pero que usted ha jugado al fútbol? Hasta los 50 años. ¿Usted no me ha hecho con eso? Jugaba de libero. Yo hacía otra cosa. De defensa izquierdo. Yo una vez jugué de izquierdo, una vez jugué de interior derecho. Yo me pregunto, ¿ustedes vienen comidos por un casual? No, que va en absoluto, ¿eh? No, ¿verdad? No, yo gracias. No, contratan de ninguna televisión para televisar. Es que yo acabo de comer. Hay un espectáculo vergonzoso. Claro, ustedes son unos muertos de hambre. No, y además se puede mojar. Unos pollos sudados. Un postre de fundamento. Pasa nuez y avellana. O sea, con eso se alimenta una persona. Aquí nadie hace caso al micrófono. Antes se llamaba postre de músico. Ni al jefe. Aquí todo el mundo vendando. Se llamaron para Se sigue llamando el postre de músico en muchos restaurantes en Barcelona. Postre de músico en Barcelona. ¿Esos son frutos secos? Oiga, le voy a decir una cosa, don Carlos. La mesa la deja limpia, ¿eh? Sí. La mesa la deja limpia. No, es que desmiga mucho esto, ¿verdad? Bueno, pues desmiga usted luego con la lengua, pero esto lo deja limpio. Está usted dejando la mesa que parece un bebedero de pato. ¡Anda, no sé lo que ha hecho! ¡El rebote que se va a tomar el juez! ¡Le han mojado los papeles de chocolate! Pero bueno, don Alberto. Pero bueno, don Alberto. Una televisión nos contrata. ¿Pero cómo nos van a contratar? ¿Cómo vamos? ¿Ha visto usted cómo me ha puesto? Lo que pasa es que se le ha mojado el guión. Y que no le traigan otro chocolate, que no lo hubiera tirado. Bueno, vamos a tomar. Ustedes sabrán disculpar. Volvemos a la mierda. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Y creerán que lo han limpiado, ahora está peor. No sé cómo contarles el bochorno que me inunda, pero vamos. Me han puesto la mesa del estudio de chocolate esta. Y se le ha mojado el guión. Y luego llega la tertulia de la corbata nueva, se pone celosa porque ellas no les mandan nada. Ustedes absolutamente impresentables. No, solo yo soy. Dele usted por aquí, joven. De mi parte, dele a Rosa Villacastín parte de esto. Sabía Castillo, lo que le voy a dar a usted y a sus compañeros va a ser dos patadas en el cuello, porque esto es absolutamente impresionante. Bueno, los monjes de Silos, sí, que venden muchos, que venden, sí, que venden, pero han oído algunos de el ustedes. El disco más vendido. Hombre, claro, de Gregoriano, puro. Sí, pero lo ha oído, le estoy preguntando. A los de Silos, sí, y en Silos. Yo he oído el disco. ¿Y qué tal está el disco? Magnífico. Espléndido. Sí, ¿no? Está perfectamente justificado. Oiga, se me han pegado los papeles, ¿no? Pero parece ser que no es solo gregoriano. ¿Qué tal si le habla usted? Sí, es gregoriano. Solamente gregoriano. Sí. Sí, solo es gregoriano. ¿Qué más quiere que canten? Hombre, si quieren que cante folías. Tiene razón don Alfonso, que puede haber cantos litúrgicos. Cantos litúrgicos, motetes. No, solo cantan gregoriano. Y dice que han desplazado al rock, al pop, a la salsa, otra copia del guión, porque al, así queda al bacalao, y han desplazado sí. Haga usted el favor de meterse en lo suyo y déjeme a mí con este papel impresentable. Y, y van a venir aquí invitados y esto, en esta temporada. Pero, ¿quién va a venir hoy? ¿Qué imagen va a repetir el guión? Pues vamos a hablar de Rusia, fíjese usted por dónde. ¿De Rusia? Las selecciones rusas vamos a hablar. ¿Y vienen aquí expertos rusos? Rusos, vienen rusos. Los nombres esos tan raros que salen en las elecciones los tiene apuntados con chocolate. Claro. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues mira, viene don Guillermo, don Luis Guillermo Perinat, es embajador en Rusia. Este es un hombre que tiene. Entiende. Claro, pues por eso viene. Y viene también diputado del Parlamento Europeo. Claro, y viene también don Carlos Taibo, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma. No, pero eso se lo digo muy bien. Y la gente que llama que ha estado en Rusia. No necesariamente, no necesariamente. Saben mucho de Rusia, tienen un primo. No, pues tienen inquietud por Rusia, porque hay gente que le interesa algo más que engorrinar las mesas, don Carlos. Eso dígaselo a don Alberto, que es el que lo ha engorrinado. Al final voy a tener yo la culpa. ¿Quién la tiene? Usted por cómplice tiene la culpa también. Es el promotor. ¿Qué imagen va a dar luego a los siguientes? Hola. Don Luis, mire cómo tiene el guión, qué asquerosidad. Si no lo puede ni leer. No, lo está pegado todo. Está pegajoso todo. Está todo pegado. Y que no nos contrate usted, don Alberto, cállese. ¿Eh? No volverá a Bueno, oiga, ¿qué les parece esto? Vamos a encordiar un poco. ¿Qué les parece esto de que el señor Puyol hablará en catalán ante el Parlamento Europeo? A mí que haga lo que le dé la gana, si le entienden. No, hombre, hay una cuestión. Lo que pasa es que tendrán que meter traductores catalanes en las cabinas. Los catalanes han hablado en catalán fuera de España en ocasiones solemnes, múltiples veces. Pero hay una cuestión también que es importante. Y además es muy importante decir esto, porque una cosa es lo que se dice entre el micrófono y luego lo que opina todo el mundo. Y que luego hay una cuestión muy importante también, porque esto, claro, esto se puede prestar a interpretaciones malévolas. Y es que el señor Puyol va a intervenir efectivamente ante la Asamblea de las Regiones de Europa, ante el Pleno de la Comisión de Política Regional, claro, el Parlamento Europeo. Suyo. Cuando el Papa Calixto III. Habrá bretones, habrá escoceses también. Lo lógico es que hablen catalán. Que además, bretones, escoceses, catalán, quieren hacer otra Europa para ellos. Entonces, claro. ¿Por qué no hacen dos de una vez y ya está? Y solucionó el problema. Sí, paralelo. Yo con una me conformo. Sin ningún problema. Pero es que la que hay no les gusta. Sí, claro, claro, sí, les gusta mucho. Pero, las lenguas son tesoros de la Europa común. Tesoros, claro. Y usted sabe que perfectamente se ha dicho siempre que gracias a la lengua hay unión, que la lengua es un vehículo de unión. Pero no sé por qué, en España me parece que es un motivo de desunión. No, por lo que leo. El catalán es una lengua con una tradición, con una literatura, con una cultura, con una historia. Ya, lo que sí me parece, de acuerdo, ahora dígame lo mismo del vasco. No, es que eso no es cierto. El vasco no tiene literatura, ni tiene historia, ni tiene cultura. Algo en literatura sí que tiene. Sí, Amaya. Amaya. No está escrito en vasco. El vasco no tiene ni cultura, ni literatura, ni casi gramática. Mira, además, como no nos oyen allí, puede decirlo tranquilamente. El vasco es una lengua. Bueno, una cosa importante. Vamos a ver, les voy a decir que ya durante esta semana, a partir del próximo viernes, pues no vamos a pedir más que todos los que quieran recibir el crisma lo hagan, porque si no, ya no van a ganar en febrero. Claro, pero de aquí a esta semana todavía vamos a recordar que los que quieran recibir la postal, el crisma de Navidad, tienen que mandarnos una postal con nombre, dirección y código postal del remitente en letra muy clara, por favor, que no haya que traducir ni adivinar, y la postal sin sobre, y con su oportuno sello, me la dirigen, la envían a Miguel Ángel García Juez, Viva la Tarde, Antena 3, Calle Oquendo 23, Madrid 28006. ¿Puede venir manchado de chocolate? Estamos cantidades no haga usted el gracioso encima, hombre, haga el favor, no se haga usted el gracioso, porque pues me ha puesto la mesa hecha una cochera y encima se va a hacer el gracioso. ¿Qué le hace usted suponer que en las cocheras hay chocolate? No, quería decir una cuadra, pero bueno, es igual. Bueno, tampoco hay chocolate allí. Bueno, pues eso lo diré. Que creo que cantidades que le gusta el chocolate. Ingentes de postales que han llegado, ¿no? 12.000. 12.000 han llegado. 12.000. Qué bárbaro. Al día de la fecha. Oiga, ¿no puede llamar al del Estudio General de Medios que venga a contarlas? Más le va a llamar, no se preocupe, que eso me encanta. ¿Más que el año pasado, Miguel Ángel? Casi el doble. El doble. Casi el doble. Por eso, que vengan del Estudio General de Medios a contarlas. No, y alguno obispo. Y de paso, algún obispo. Esto don Luis va cogiendo fuerza. El señor Pérez va cogiendo fuerza. Pero yo no. Sí, pero me deja usted a los obispos en su... Como decía un amigo mío de la misa, que se iba a misa a la 1:10 a misa de una y le decía yo, pero hombre, vas a llegar ya tarde. Y dice, no, porque así va cogiendo fuerza. No, no cogiendo fuerza. Llegas al ofertorio. Pero llegaba, yo estaba en plena forma. Claro, no, llegaba al ofertorio. Les tengo que contar una... Bueno, y vamos a saludar a un amigo de Baracaldo que acaba de llamar ahora mismo diciendo que si no se escucha. No, claro. Vamos a saludarle. Si les no, les saludamos desde aquí. Buenas tardes. Hola, amigo nuestro de Baracaldo. No, si no está en antena, se ha cortado. Nada más que el hombre ha llamado para dejar... Nos escucha a pesar del correo español. Porque tú afirmabas que no nos escuchaba. Pues viva Baracaldo y de paso también Sestao. Claro. Y Portugalete. Claro, pues también. Es que don Carlos es de Portugal. Oiga, y un saludo a la aristocracia de Neguri. Era. Oiga, ¿y usted que le va a la aristocracia de Neguri? Porque tengo un amigo yo que esconde que es de Neguri. Les he contado varias veces, les tengo que contarles una anécdota de Canarias, que yo adoro las Canarias y tengo magníficos amigos, pero siempre he contado eso de que quedan citados y nos vemos mañana. Dice, sí, ¿a qué hora pasarás por aquí? Dice, entre las 10 y la 1. Y se quedan tan tranquilos. Claro. He llamado a uno que está allí y el contestador automático tiene lo siguiente. Por favor, al oír la señal, todo eso... de quién eres el número, pero di el día y la hora. O sea, fíjate, ¿quién deja dicho en un contestador lo del día? El día y la hora. Pues está el hombre de viaje, pues le dice, claro. No, es que ni lo oirá, los tendrás almacenados allí. Te llamo, luego no se escucha. Hoy martes a las 14:22, sí, por ejemplo. Sí. O sea, queda eso, queda constancia. Claro, eso sí. Bueno, pues esto sí que esto es tremendo, ¿eh? Esto que les voy a decir. Ya ha pasado, ¿eh? No me deduzca sobresalto. Defensa, el Ministerio de Defensa, dice que detectó droga en un 12% de los reclutas que se incorporaron a filas en el 92. Son muchos el 12%. 12% es mucha gente. Joder. Dice que se realizaron 52.000 pruebas de orina en la que dieron positivas 6.300. ¡Qué porquería! 52.000. O sea, ahora a los soldados como a los ciclistas, prueba de orina al llegar. No, oiga, si hay estos problemas, pero habrá que saber... No, ahora. El 12% de la juventud española que entra en cajas a medio cuartel tomando drogas, ¿qué podríamos hacer? Dejar constancia simplemente, no vamos a hacer mostrar nuestra preocupación. Yo creo que eso es lo único que podemos hacer. Sí, porque no podemos hacer más. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué? El 12%, nosotros que somos 5. Bueno, ¿saben ustedes no cuál es? ¿Saben cuál es la última moda en Italia, no? En la radio. De verdad, es que estamos absolutamente locos todos. Sí, eso es de locura. Absolutamente todos. Sí, sí. Mira, textual, ¿eh? Textual. En una radio que se llama Radio Radical. Y una llamada. Hola, buenas tardes. Soy Mario, tengo 17 años y llamo de Milán. Iros a tomar por el culo. Todos los asquerosos meridionales. Dais asco y estoy hasta los huevos de vosotros. Adiós. Bueno, no pasan de miedo, toda usted, la gente es, oiga. Y diga usted esto ahora, claro. Oiga, pero. Punta el ejemplo, ahora que nos pongan a nosotros. Diariamente, 10.000 mensajes. La gente llama, se insulta un poco y se va. Y lo pasan también. Solamente bueno, a más, sí, insultarse. Si eso viene en los periódicos, si vienen los periódicos y es un éxito sin precedente, y un periódico como cuál, como diario. ¿Qué periódico es? ¿El que publica esto? Sí. Corriere, El Mundo. En El Mundo. Uh-huh. Si un periódico, porque se reciben 10.000 llamadas. Espero de don Pedro J. que mañana publique que usted ha recibido 15.000 postales, que es bastante más, y le dedique el mismo espacio. Y con amabilidad. No, que son 10.000 llamadas diarias. Y nosotros no hemos recibido 15.000 postales. Fastídelo usted, don Alberto. Oiga, es que no se da cuenta. Hay uno que tiene un récord. Dice que se han llegado a registrar más de 13 blasfemias en una sola llamada. Bueno, este sería total, ¿no? Pero eso indica que la gente sería sembrado. La gente tiene un espectro y se... Vamos a ver. Don Alberto. Que la gente ya no sabe lo que hace. No, pero es decir, la gente está aburrida. ¿En qué sociedad medianamente sana, intelectual, física, anímica, sexualmente, una cosa de estas puede ser una? Díganme ustedes. Es que eso no es una sociedad sana ni sexual, ni anímica, ni intelectual, ni moralmente. Esto es el fin del milenio, don Alberto. Es el milenarismo. Es el fin del milenio. Espera un momentito, me voy a divertir un poco. Voy a llamar a la radio y voy a poner a parir a todos los que me escuchen. El fin del milenio y la gente que es muy basta. Y la gente que es muy basta, sí. La gente que es muy basta y está muy gastada y muy... Pero Luis, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, que todo es un problema de lo que se llamaba de ser gente educada. Claro. Que ya no hay gente educada. Y que hay mucho hijo puta, don Carlos. Exactamente. Exactamente. Y mucho cabrón con piñas. Exactamente. La verdad es que... Bueno, pues dice que es un éxito esto, oiga. Y es una cosa de romper con la pana todo este tema. O sea, ponerle a la gente en la mano un teléfono para que insulte al prójimo, un éxito de loco. ¿Cómo estás? Como al prójimo, y que no se sabe de más, porque como no se sabe de dónde viene la llamada, a lo mejor puede venir toda la emisora. ¿Qué prójimo insulta? Todo el señor, hay los del sur. Claro, claro, claro. Bueno, y ahora voy a poner yo esto. Voy a ponerle yo guapos, hasta sí, arriba. Sí. Bueno, yo voy a decir una cosa. Vamos a hablar de las elecciones rusas en unos instantes, y todos los que quieran participar en el programa, todos los que tengan, bueno, pues que opinar algo sobre el proyecto. Es importantísimo, don Carlos. Bueno, han notado ojo, ustedes, ojo, que es importantísimo. ¿Han notado ustedes que en Italia han ganado comunistas y neonazis, que en Rusia han ganado comunistas sí, en los extremeños se tocan. En Polonia han ganado comunistas, Portugal acaban de ganar la los izquierda. Los portugueses, los portugueses. ¿Qué? A ver. Los neonazis en Rusia. Bueno, pues, eso es. De las elecciones rusas vamos a hablar en unos instantes. Todos aquellos que tengan alguna inquietud por conocer el proceso que está siguiendo ese enorme país, pues lo que tienen que hacer es marcar el 442-1590 si quieren participar, opinar o dar su, pues, su contraste sobre este asunto tan, tan importante. Y puesto que estamos en la hora de los extremismos y las posturas ordenadas, educadas y medias no funcionan, ¿por qué no las incorporamos a la actitud y nos insultamos, dejamos de hablarnos de los otros? Sí, porque no me apetece nada. El chocolate ya lo ha echado usted a la cara y cállese, por favor, que me ha dejado esto, pero vamos, que está todo pegado. No hay forma de separar los papeles. Coloquial decimonónica. Decimonónica y de café. Y el que no esté por la labor, que se vaya a comer el chocolate. Se vaya a tomar por culo. Se vaya a comer el chocolate. Y el que no quiera, claro, que se vaya a joder a otro sitio. Claro, exacto. Y nos dejen calma aquí, ser educados y correctos desde el lenguaje. Exacto, no como otros. Exactamente. Bueno, hombre, pues muy bien. Qué alegría. Viva la educación. Qué alegría le da a uno. De lo que más podemos presumir. Está rodeado de descerebrados. Eso es la... No, hombre, nada. Esto se lo lleva a usted, ¿eh? Esto es papel. Y muy bueno. Lo lleva a usted. Aquí se los... Bueno. Yo creo que a don Carlos hay que darle un empujoncito porque lo hemos dejado bajo de fondo. Bueno, muy bueno el roscón, ¿eh? ¿Cómo me ha dejado? Está muy bien. ¿Cómo me ha puesto el está tiene medio alimento, ¿eh? Tiene alimento, sí. Usted no ha tomado una fruta. Pero no se lleva... ¿Ya qué ha comido, don Luis? No se lleva un poco para merendar. No se lleva un poquito para merendar. No sé si llevarme ahora. Tiene buena pinta. Pero si yo no tengo inconveniente en que salgan ustedes aquí como si fueran a un cuartel, ¿entiendes? Pero vamos con el chusco en la mano. El que le ha tirado el chocolate es don Alberto. ¿Por qué no nos dice nada a nosotros? Que lo hemos tomado con discreción. Los que estaban comiendo eran ustedes. Yo simplemente. Sí, pero se le ha caído a él. Pasan las mejores familias. Usted no se chive, don Carlos. Comía que eran ustedes y yo simplemente me pusieron un vaso de chocolate inesperadamente al lado. Pero entonces yo hacía un gesto oratorio a mi izquierda. Cuando decía el moratorio del infierno, del ramelo. Si hubiera sido la española, no se hubiera corrido. Claro, no, hombre. Hubiera sido el peso. Que es oratorio que se ha cargado el estudio, el guión, mi corbata y... La corbata no me diga. No, la corbata no la ha tocado. Si toca la corbata, la corbata no la ha tocado, don Miguel Ángel. Y no exagere usted. Ni trate de que diga la fea, ¿eh? Es precioso. Bueno, por eso. Eso es bonita. Bueno, pues nada. Está en televisión. Hablamos ahora de las elecciones rusas. Los que quieran participar en el programa nos llaman. 442-1590. Y ustedes vayan a ser aquí tumbando antes de que sea peor. A un colegio de pago, señores. Adiós. Radio Aspe, Antena 3. En el 103.4 de la